Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Felices de acompañarles en esta nueva temporada. Estaremos estudiando el tema de Jeremías. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es el pastor Ezequiel Rueda. Y para hablar del perfil de ese profeta, del contexto en que él se desenvuelve y del significado de su mensaje, tenemos como siempre un invitado especial. Bienvenidos. Sin duda, el estudio que hemos comenzado del tema de Jeremías nos va a ayudar en el crecimiento espiritual y tiene un contenido tan especial. Y hoy partimos en ese estudio y tenemos un invitado especial. Es el profesor Elmer Quintero. Profesor, gracias por volver a estar con nosotros. Gracias a ustedes también por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Tiene usted el gozo de iniciar lo que es el tema de Jeremías, colocar ese punto clave para que podamos aprovechar mejor este estudio. Hablemos del perfil del profeta Jeremías, profesor Elmer. La Biblia nos dice en su libro las palabras de Jeremías, hijo de Elías. En muchos relatos, en muchos textos, tanto metrotestamentarios como el Nuevo Testamento, el autor está muy ausente. Pero en este libro, el autor está muy declarado. De hecho, el libro de Jeremías es un referente de la época tardía de Israel para los estudios de literatura judía. Muchos profetas han sido cuestionados aún para su existencia, pero Jeremías no. Jeremías está autenticado. Valioso para las escuelas literarias, para lo muy que viene referenciado, después, ¿no? Muy referenciado, es un autor muy referenciado. Y el libro que él escribe, ya sea que le haya escrito o que él haya dictado, porque puede haber autor transicional. Habla el secretario Baruch, ¿no? Correcto, Baruch. Uh-huh. Nos habla mucho del personaje, nos declara mucho al personaje. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que residieron en Ananot, en tierra de Benjamín. Es muy específico el abordaje que le hacen al personaje. Palabras de Jeremías. Los autores nuestros, los autores que nosotros leemos como inspirados, se caracterizan por pasar el umbral de la modestia. Nosotros tenemos muchas dificultades para poder llegar a hacer afirmaciones con respecto a nosotros. Así es, sí. Nos cuidamos mucho. Nos cuidamos mucho. Hay un uh-huh. proverbio chino que dice, no hables mucho de ti, ni hables bien, ni hables mal, uh-huh. porque si hablas bien no te creerán, y si hablas mal, te creerán. Claro. Y somos como muy cuidadosos al momento de exhibirnos y de presentarnos. Pero los autores inspirados ya pasaron el umbral. O sea, ellos ya superaron los niveles de dificultad que nos caracteriza a los humanos, y ellos ya se ubican en escenarios distintos y son capaces de hacer declaraciones directas acerca de ellos. Y dicen las palabras de Jeremías. O sea, el escritor es capaz de decir, se es capaz de afirmar las palabras de Jeremías, como un Elías diciendo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, a quien sirvo, que no va a llover sino por mi palabra. Muy, muy enfático ese asunto del personaje. Un personaje que está muy bien definido, o por lo menos autodefinido como profeta. Uh-huh. Hijo de Hilcías. Y ahora el autor hace una nota parentética para referirse a Hilcías. De los sacerdotes que residían en Ananot. Lo primero entonces que hace el autor es definirse dentro del reino espiritual, ¿cierto? Como un profeta. Al decir las palabras de Jeremías, e insistimos, ya muy autorizado por el cielo para uh-huh. afirmar, son mis palabras, ¿cierto? Son mis palabras. Claro. Y luego hace una descripción muy de nosotros, muy, muy cercana, muy trascendente, y es, hijo de Hilcías, ¿quién es el papá? Importante. Eso, ¿quién es el papá? ¿De quién viene Jeremías? Exacto. La descripción que hace breve, pero que es un prólogo sumamente sumamente completo, es el de los sacerdotes que residían en Ananot. Hay varias teorías con respecto a esta declaración, pero la que más se acerca a una posible realidad es la que tiene que ver con esto, que Ananot era el escenario de residencia de una de las líneas sacerdotales que se vio interrumpida en los tiempos de Salomón. Si usted me autoriza, yo hago un poquito de profundización en el punto. Sí, importante, importante, porque vamos a entrar en un estudio de un libro que estos factores son fundamentales. La forma como se manejó y se administró y se tramitó el sacerdocio en el pueblo judío, el poder litúrgico, tuvo dos contenidos. Y uno de esos vino por la línea de Ahimelec y otra por la línea de Sadoc. Ahimelec era descendiente a su vez de Elí, el sacerdote Elí y juez de Israel de Samuel, ¿no? De los tiempos del comienzo de las monarquías, de las monarquías del Reino Unido. Y ustedes saben muy bien que el Señor prescribió o denunció el pecado de Elí, no solamente lo anunció, sino que lo sancionó diciendo que Elí sería destituido de su ministerio. Ajá. Pero ese resultado se ve en los tiempos, hasta en los tiempos de Salomón, cerca de 200 años después, cuando Salomón destituye a los descendientes de Elí. Destituye a Abiatar. Abiatar, sí, sí. Abiatar, que fue uno de los sacerdotes que apoyaron al rey David, al padre de Salomón, lo apoyaron, pero por unas razones políticas que se presentaron al comienzo del reinado de Salomón, porque él estaba apoyando a Adonías, Abiatar, entonces Salomón lo destituye. Y ese personaje es enviado a una provincia a manera de cautiverio que se llamaba Ananot. Entonces puede ser que Jeremías venga de esas formas de sacerdocio que estaban desde la época de Salomón, o sea, desde el comienzo de la monarquía. Estamos hablando cerca del año 1010 antes de Cristo, a la época de Jeremías, que estamos hablando del comienzo del siglo VI, fines del siglo VII y comienzos del siglo VI. Estaríamos hablando de esas circunstancias. O sea que Jeremías es descendiente de uno que había sido desautorizado. Importante. Bueno, y en este orden ahondemos en el marco histórico, el contexto en que este ministerio se va a desarrollar. Esta es una época muy difícil para la historia del pueblo que es narrado en el relato sagrado. El relato sagrado tiene dos lecturas, una lectura religiosa y una lectura historiográfica, científica, en cuanto a las narraciones de los hechos del pasado. Y para los dos escenarios, tanto el religioso como el científico, tenemos a este momento histórico como muy determinante, porque estamos hablando de la declinación del estado de Judá, pero que ya estaba viendo el fenómeno de disminución en el norte, porque las 10 tribus del norte en el 722 a.C. ya fueron eliminadas políticamente y geográficamente. Y ahora estamos en la última etapa, o sea, no solo en el tiempo del fin, sino en el fin del tiempo de la historia del Estado de Judá. Y de hecho el autor, el profesor, dice que fue una apostasía sin igual. Las circunstancias políticas eran una sintomatología de lo que ocurría a nivel religioso. Por eso, para las dos lecturas, tanto para la religiosa como para la científica histórica, para las ciencias de la historia como la arqueología, la paleografía, la historiografía, la historiología del Cercano Oriente, nos significa mucho. No significa mucho. Porque está decayendo un Estado. O sea, políticamente. Abajo viene. Sí. ¿Y? Pero también está decayendo, si hacemos una lectura distinta, uh-huh. está decayendo una religión. También. Las dos cosas al mismo tiempo. Y en ese contexto es que aparece Jeremías para un trabajo bastante difícil, ¿no? De sufrimiento, dolor, rechazo. Hablemos del mensaje y lo que significó allá y lo que puede significar para nosotros. El mensaje nos permite responder a las dos inquietudes anteriores. ¿Cuál era el perfil del personaje y cuáles son las circunstancias políticas, sociales, culturales, religiosas? Porque el mensaje tiene que ver con eso, con el encuentro entre una situación personal, un hombre llamado Jeremías, y una situación ya más de grupo, más de nación. El mensaje de Jeremías entonces tiene dos intenciones. La primera es hacer avances históricos, porque nosotros, los que asumimos los relatos judeocristianos como inspirados, somos atrevidos, y un atrevimiento justificado, al afirmar asuntos que tienen que ver con el futuro. Nosotros no solo hacemos lecturas del presente, hacemos hermenéuticas de contenido del presente, sino que también podemos hacer revisiones del pasado, pero además de eso tenemos la profecía, tenemos la revelación para poder ubicar lo que pasa en el futuro. Entonces él es capaz de afirmar circunstancias políticas, no solamente dadas en el este del Mediterráneo y en el cercano Oriente, o sea, en la franja que hoy está en mucha discusión, como en todos los tiempos, al este del Mediterráneo, sino también al Mediano Oriente, porque están participando otras potencias. O sea, no es solamente lo que está ocurriendo a nivel local, en un estado, sino que están unas potencias que son muy interesantes, que son Egipto, Asiria, Babilonia, generando pues unas circunstancias en la región. Esa es como la primera intención que tiene el texto. Si hablamos a nivel científico, es como una posibilidad de prospectiva o de futurología, de al conocer ciertas circunstancias, ciertas dinámicas de tiempo, ciertos comportamientos, ciertos movimientos de las potencias de la época, afirmar sobre incidentes futuros y afirmar con mucha seguridad, con demasiada seguridad, con demasiada certeza. Y además de eso, pues describir y llevar al pueblo a la idea de que el detrimento político, social, cultural no solamente quede en esas estaciones, en esos límites, sino que ese detrimiento va a verse en lo religioso, en lo espiritual. Esa descripción es la que contiene el libro de Jeremías. O sea, es muy, muy paralelo. Lo que está pasando a nivel religioso está pasando a nivel político-social. Y en un contexto muy abarcante, ¿no? O sea, él tiene una mirada global. Él tiene una mirada no solamente local, porque hace referencia a condiciones de estados y de movimientos geopolíticos. Así es. Sí. O sea, llega el libro para un momento significativo también en el mundo en que vivimos, ¿no? Demasiado. Demasiado. Dios dirige todo. O sea, el tiempo ha estado avanzando, pero me llama la atención que en medio de toda esa situación en que él está, el autor califica a un Jeremías que ni se compra ni se vende. Y en el término bíblico, como una ciudad fortificada, como una columna de hierro. ¿Qué se requiere hoy de los mensajeros en medio de un mundo que casi está en las mismas circunstancias, quizás peores? Los hombres que han hecho diferencias o que le han generado fracturas a la historia siempre se han caracterizado primero por ser capaz de reconocer realidades que la mayoría no es capaz de reconocer. Estamos a 2 años de celebrar la Reforma Luterana alemana, la Reforma Protestante alemana. Y ese personaje, aunque tenía el eco de algunos otros como Haas, como Wycliffe, y como algunos vecinos de él, como es el caso de Calvino. Sin embargo, fue capaz de hacer unas lecturas que en 1000 años de historia no se habían hecho. No se habían hecho, sí. Y esas lecturas, o sea, esas escogencias asertivas de conceptos, de mensajes, de pensamientos, de interpretaciones de la historia, hicieron que la historia se partiera. Entonces, decisivo. Decisivo. Decisivo. Decisivo. Pero para poder lograr esas fracturas, para que esos gigantes se paren en las tablas de la historia y hagan las declinaciones de la historia, yo creo que necesitamos personajes extraños. Y personajes que el Señor siempre ha usado por su singularidad. Así como Jonás lo usó para Siria por su singularidad, también el Señor usó a Jeremías para su tiempo, para su estado y para el mundo conocido por su singularidad. Tenía un carácter que... Era el hombre para ese momento. Era el hombre para ese momento, pero aunque no quería, ¿no? Es el carácter que se repite en aquellos que hicieron giros importantes en el devenir de la humanidad. Gente de una personalidad y de un sentir férreo, o sea, todo el río, y no todo el río, sino porque no fue solo local, sino todo el océano en contra de ellos. Todos en contra. Y ellos generando orientaciones distintas a lo que los 5 mares puedan proponer. Oye. Valiosísimo, valiosísimo. Por el tiempo se ha ido. En breves palabras, ¿qué destacaríamos ahora? Es un libro demasiado profundo y rico. Y él nos ayuda para hacer lecturas diversas. Pero yo creo que la principal es la lectura eclesiológica. Porque cada movimiento religioso y cada pueblo que el Señor ha autorizado para que sea un revelador demóstico de su voluntad, o laóstico de su voluntad, ha presentado estos fenómenos que el Judá del entonces y el Israel del desierto presentó, y el Judea del siglo I presentó, y los movimientos de reforma europea también presentaron. Es muy útil hacerle lecturas eclesiológicas al relato, hacerle esas lecturas, sobre todo para nosotros que somos un movimiento determinado y que consideramos también precisar de revelaciones demósticas, de relaciones de pueblo. Somos un pueblo a través del cual Dios revela. Pero insisto, así como el Israel del campamento del siglo XV, así como el Israel de las primeras monarquías, así como el Judá del siglo VI, donde se definitivamente desapareció como Estado, y así como el Judea del siglo I, en los tiempos del Señor Jesús, de nuestro Dios y Salvador Jesús, ese mensaje para ese pueblo debemos notarlo nosotros, los que tenemos un pueblo, y no llevar, como hacían las alocuciones de los líderes de turno, las preocupaciones a Babilonia, a Egipto, a Filistea, a Moab, sino que hagamos la lectura de Jeremías para nosotros. O sea, muy domésticamente. Nosotros como pueblo debemos hacer lecturas muy, muy cercanas y muy detalladas al libro. Este, e insisto en eso, este es un libro que le habla a un pueblo que se está disminuyendo. Y nosotros podemos estar en esa condición. Nosotros como pueblo que ha recibido esa herencia, que tiene la antorcha en este momento en el faro, podemos estar viviendo circunstancias muy similares. Estaba hablando como pueblo profético, no como nación, no como país, no como Estado, porque desde el 586, cuando Dios desaparece al Estado de Judá, ya su revelación no es a través de un Estado, sino a través de un pueblo. A través de una cultura, Y nosotros como cultura que viene del protestantismo alemán, que tuvo unas modificaciones en la América de la Libertad, en el norte, y que nos llegó a nuestros escenarios de manera un poquito tardía, pero que fue útil y nos ha hecho libres y conocer el concepto de liberalismo y el concepto de verdad que deriva de la revelación, debemos tener mucho cuidado porque lo que está pasando en los tiempos de Jeremías está pasando hoy. Así es. Profesor Elmer, muchísimas gracias. al hablarnos de un cuadro tan importante, valioso de lo que viene, y también saber que ese hombre que Dios conocía antes de formarse en el vientre, Dios lo santificó, Dios lo utilizó, Dios lo ayudó. Así que es valioso lo que viene. Gracias, profesor. Muy amable. Gracias, pastor. Muchas gracias. A ustedes que nos han acompañado en el análisis de este punto de partida en el estudio de Jeremías, muchísimas gracias. Recuerden que Escudriñando la Escritura estará cada semana para aportar y que tenemos la facilidad de descargar la lección, compartirla con la iglesia, con los amigos y también entrar en STV, esa aplicación que acerca más este mensaje. Gracias por contribuir para que otros conozcan este programa. Gracias a las páginas que en la internet también hacen que este mensaje llegue. A todos, gracias y que el Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.